di respirare la stessa aria d'un... La patera raha, qed tqelleh mella costa, bye bye azila, u lili heliha, bħal talib nu zjed, fuq talaq l-Spanja, huwa ħarak il-babur, ana ħanħarak il-passaport, de toute façon, ma għandi ma nħsir, une seule solution, l-ħarik huwa l-ħel, imma nasil tma, u nżaħem għal-ħoz. La patera se aleja de la costa. Adiós a Sila. Y cualquier cosa que pase, pasará. Como Tarek Mnuziad, este hermano que se ha ido a España. Él ha quemado su barco. Yo quemaré mi pasaporte. Igualmente, ya no tengo nada que perder. Una solución, la migración es la solución. Je veux aller de l'autre côté, en profiter, comme à la télé, assez regarder, je veux toucher. Rien à m'en farjo, rien à l'abo, ou m'en espoir, rien à m'gilso. Tarifa, Tijuana, Calcutta, Jakarta. C'est ça, Melia, c'est la frontière des gueux. Mais un jour, je le sais, on va faire sauter ces barbelés. Yawaye, waye, yawaye, yeah. One world, one love, a dit Bob Marley. Et si vous voulez pas partager le gâteau, vous allez vous étouffer avec un gros morceau. Jarraga 104.5 Radio Bronca, quemando fronteras. Bueno, buenos días, buenas tardes, queridas oyentes de este número 5 de Arraga, aquí desde las alturas de Roquetas. Nos da mucho para ello. Hoy es un día de sol, estamos encerradas en este antro oscuro y húmedo, pero todo por la causa y nada para nosotras. Estamos aquí en el 104.5 de Radio Bronca. Os recordamos que también podéis descargar nuestro podcast desde nuestra sección especial en la página web de Radio Bronca, el podcast Arraga. Ya están los otros 4 números de ese increíble programa. Y bueno, pues hoy estamos a jueves... ¿Qué jueves es hoy? 10. A jueves 10, 10 de marzo. Si nos estáis escuchando ahora, entonces estamos en directa. Si nos estáis escuchando cualquier otro día, pues estamos enlatadas. Así que no llamar, por favor. Hay una cola larguísima de llamada ya, pero bueno, si esto es el día equivocado, es inútil. ¿Por qué no nos vamos a contestar jamás? Recordar que, bueno, hoy 10... de marzo, es el último día del juicio a nuestras compañeras Mónica y Francisco, dos compañeras anarquistas que se enfrentan a una petición fiscal de 44 años de cárcel y que justamente en estos tres días han tenido el juicio de la Audiencia Nacional en Madrid. Están encarceladas desde hace ya casi 2 años y medio en prisión preventiva y bueno, obviamente como... el Estado le encanta tenernos prisioneras, pues no van a salir hoy y no van a ser tampoco sentenciadas hoy, pero bueno, hoy es un día también especial porque se cierra de alguna forma o en parte esa primera parte de esa historia, ¿no? A ellas todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza, toda nuestra rebeldía y toda nuestra rabia. Y dicho esto, con allí las venas ardiendo de sangre y pasión, entramos el vivo de nuestro programa. Le paso la palabra a la colega número 5 para que nos explique un poco de qué vamos a hablar hoy. Gracias, compañera número 5. Pues aquí estamos en el quinto capítulo de nuestro programa Raga. Y hoy dedicaremos este capítulo, es un especial dedicado al 8 de marzo. Pues en esta ocasión queremos hablar un poquito de lo que es el pinkwashing. Recordamos que el pinkwashing es una forma utilizada al principio por el Estado de Israel y luego retomada por diferentes estados occidentales para utilizar la que son y manipular las políticas gay friendly o la política LGBTI, bla bla bla. Para construir una imagen de las personas europeas como y de las políticas europeas como política gay friendly, como política en contra del machismo, atentas a los derechos de las diferencias sexuales, para luego construir la identidad del otro, el árabe, el que viene de fuera, como una persona subdesarrollada, machista, homófoba. Y entonces aquí con nosotras hoy hay el agente 005. Hola, hola. Que nos hablará un poquito más en profundidad de lo que son las políticas del pinkwashing, para luego seguir con un interesantísimo debate sobre los hechos de Colonia. De hecho, cuando pasaron los hechos de Colonia el pasado 31 de diciembre, no tuvimos el tiempo de hablar de esto en profundidad, han pasado tiempo, hemos estado reflexionando varias cosas, es un debate complicado, pero intentaremos hacerlo juntas. Y eso. Y ahora empezamos un poco con nuestra entrevista a la gente 005 sobre el pinkwashing. Hola. Bueno. Hola. Pues, hola. Buenos días. Tardes. Tardes. Días para alguna. Pues empezamos con una pequeña pregunta de introducción para ir calentando motores. ¿Nos podrías dar unas pinceladas sobre las identidades que hoy podríamos definir como LGBTQI? Históricamente, los países MENA. Acordamos que los países MENA son Middle East, North Africa, o sea, los países del Norte de África y del Medio Oriente, del Oriente Medio. Y a ti y la palabra. Me dejas la palabra. Bueno, pues sí, sería como bastante lógico empezar a hablar un poco de hacer un recorrido histórico sobre esta temática, que ahora la podemos llamar temática, ¿no? Pero más que nada hay que apuntar más o menos que en los países árabo-parlantes, para no decir árabe en sí, pero árabo-parlantes, para no olvidar otras identidades. Anteriormente a la colonización, como le podamos llamar época precolonización, pues en verdad la diversidad sexual se vivía más o menos con, entre comillas, normalidad o aceptación social. O sea, no es lo que ahora sabemos de los países árabes y ver tropecientos vídeos de gente tirando por las ventanas a gays, etcétera, etcétera, como ahora salen las noticias. Pero justo hay que en los años 1892, por ejemplo, en Marruecos, cuando se empezó a colonizar por España, pues la gente vivía bastante guay su sexualidad y de hecho sabemos que los hammam, ¿no?, que son el centro más el sitio más sexualizado, ¿no? Más que una cafeta femenina. Ah, gente, te estás moviendo mucho, quédate paradito enfrente de tu micro. Hola, hola. Ay, voy a intentar, ¿eh? Y bueno, pues eso, ¿no? Los hammam, que son los sitios más sexualizados en estos países, que pues se practicaba bastante la sexualidad entre personas del mismo sexo y género, ¿no? Y estaba bastante, o sea, podemos decir que no había este juicio social, o sea, que la gente iba, mientras se duchaba, pues pasaban cosas. Y no, yo que sé que es, uy, que es muy guay, ¿no?, hablar sobre esto, que luego ya podemos destacar luego otra época, ¿no? No sé si... O sea, que o podemos hablar de prácticas sexuales entre personas del mismo sexo y género, sin embargo, no de una identidad en sí hacia el exterior, ¿no? No, porque ya sabemos que las identidades LGBT han sido creadas ya principalmente aquí en Europa, ¿no?, para criminalizarla. Al principio, que ahí en los países musulmanes, ¿no?, pues... O sea, para no estar ahí defendiendo el Islam, porque no es mi propósito, pero yo que sé, hay muchos dichos del profeta que aceptaban a las personas trans, las personas gays, etcétera, ¿no? Que hay muchas otras lecturas del Corán que justamente pues hablan de Sodoma y Gomorra como unos pueblos que practicaban sexo y no pederastas, sino, ¿no? ¿Y luego qué pasó con la llegada de los colonizadores? Pues llegaron los colonizadores, que podemos decir los españoles y los franceses, y más que nada con los franceses, porque los franceses ganaron más territorio que los españoles en esa época, y son los que se quedaron más tiempo. Pues hay que destacar que en el momento que se estaba escribiendo la Constitución, que justo se escribió casi el último año antes de que se fueron de Marruecos, que fue un maréchal francés que escribió la Constitución. O sea, hay un artículo justamente del 489 que justamente pues criminaliza la homosexualidad, y no hay que olvidar que en ese momento pues era copiado de las constituciones europeas, bastante de la Iglesia, ¿no? Y vemos que este artículo, pues que criminaliza la homosexualidad, pues existe en todos los países que han sido colonizados por Francia, ¿no? Y bueno, ahora hacemos una pequeña pausa música con la rapera francesa Kazé y la canción Le fusil dans le tuyau. Marche sous les voûtes et les arches, galère sous les porches, crache sur les marches, les mains dans les poches, canette dans la manche, je rêve de revanche, en semaine et le dimanche, je traîne en zone franche, où l'indigène flanche, où le système se penche, sur les peaux blanches, lèche les plus riches, prêche les bakchiches, le vol, la triche, les vices qui aguichent, ma vie c'est le vide, le creux, le bide, les points sordides, les blagues morbides, le décor du nord et puis des caïds, sans remords, aucun et que la fièvre de l'or. Guide, des frères sous acide, des porcs qui décident d'infliger la mort sans risquer l'homicide, des tonnes de suicides et moi qui dilapide avant d'avoir des rides, ma santé et mon liquide, j'éprouve pour ce bled une rage qui m'obsède quand il projette de mettre en place l'apartheid, quand ma tête à l'écart et la cause qu'il plaide, quand il nous brime, nous rejette et puis nous dépossède, et mes tours sont laides, mon parcours est raide, je suis à bout, abîmé, nomade et sans remède, j'ai de la haine en trop, refuse l'entraide, je ne demande ni homo, ni offrande, ni aide. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Tous les jours, je gère et endure. Insultes, lutte, chute, échec et injure. Ignore la nature, le sommeil et l'azur, et les couchers de soleil, et les bouffées d'air pur. Je ne vois que misère, grisaille et bulldozer, et pas mal de mes frères moisir sans loisir. Choisir au hasard, un boulot à saisir, et se retrouver précaire et sans aucun plaisir. Alors, moi je sors, et m'emmerde à mort, je vis sans horaire, je dors à l'aurore. J'adore l'univers de la nuit, ses abords, et le doux réconfort d'un grand verre d'alcool fort. Les pauvres qui perforent. fort, de riches coffres forts. Sans effort se sauve avant les renforts. La casse et le Delbord, ma race et mon folklore. La crasse qui détériore leur emblème tricolore. Derrière les barrières se trouve ma carrière. Aujourd'hui le brouillard et demain la fourrière. Que veux-tu que j'espère? Faire du son, du sport. La photo est trop foncée sur mon passeport. Je suis aigri, amer, le cœur sous armure. N'aime que la rancœur, le hardcore et le rap dur. Me tape sur les murs, m'en tape du futur. Joue ma vie au bal trap jusqu'à ma sépulture. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je suis noir, désinvolte et en révolte. Et il en résulte mes raisons de prendre le colt. Au vu de ce que je récolte, la crise et la honte. La haine qui me hante, la tension qui monte. Le glaive sur ma tête et puis sur ma route. Sirène, descente, doute et déroute. Une sale vie d'adulte que seul le sang exalte. Et qui souvent exulte quand il coule sur l'asphalte. Et ça suinte, la crainte, les pleurs et les plaintes. Les ruses et les feintes, les caves que j'emprunte. Les pentes que j'arpente, l'ennui et l'attente. L'achat et la vente, et les rêves qu'on s'invente. Les flics qu'on évite, souvent qu'on évoque. Quand tribunaux et grandes instances nous convoquent. Et je suis ce produit qu'on a réduit à marcher jour et nuit, le fusil dans l'étui. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Kazé, en falch, 2005. Bienvenida otra vez a las oyentes de Radio Bronca y de nuestro programa Raga. Si no tenéis nada mejor que hacer, pues estamos hablando de pinkwashing, de la construcción del homonacionalismo en este capítulo especial dedicado al 8 de marzo con el agente 005. Justo ahora nos estaba contando que en Marruecos la primera ley en contra de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo fue introducida por un francés, exactamente, un general o un maréchal. Un maréchal, la escritura de la primera constitución marroquina. Sí, como he dicho, pues justamente esta constitución y esta ley pues existe en todos los países que han sido colonizados por Francia. Igual cuando vemos todos los países que han estado colonizados por Inglaterra, pues también encontramos el mismo tipo de ley, ¿no? Que son leyes que han, que claro, es que han venido a civilizarnos, ¿no? Entonces pues vienen con sus leyes de estados democráticos, pues para civilizarnos y imponernos cosas que justo luego vemos 5 años después, Francia en 1980, pues decriminaliza la homosexualidad, ¿no? O sea que es un poco fuerte, ¿no? Ver cómo el recorrido de la historia a nivel de leyes y cómo se han impuesto, ¿no? La criminalización de toda esta movida, ¿no? O sea, el utilizo antes para generar la imagen del otro como bárbaro porque tenían relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y género, criminalizando esta práctica y luego descriminalizándola y utilizando el argumento inverso para otra vez construir un otro bárbaro y subdesarrollado. Gracias a la colonización. Gracias a la colonización. Y pues hoy en día, ¿qué está pasando? Hablamos un poco del papel del pinkwashing en la construcción de los Estados-naciones y en la creación de un sentimiento antiárabe, ¿no? Sí, más que nada hay que... uno de los primeros ejemplos así tal tan fuerte, ¿no? Podemos hablar de la construcción de este Estado-nación, llamado Estado-nación, que es Israel, que justo al momento de la colonización de esta tierra, pues ahora vemos que en los años 2000, como hubo la Intifada Segunda, ¿no?, que pues los países europeos y toda la movida de la justicia europea, de la JAI, no sé qué, no sé cuánto, estaba como haciendo juicios del palo, que no, para de matar a tanta gente, ¿no? Es too much, ¿no? Pero así, para un poco limpiarse la cara, Israel empezó a construir como la imagen de Tel Aviv como la capital de Medio Oriente gay más chachi guay del mundo. Entonces empezó en 2009 una gay pride ahí, que entonces pues desde ahí empezó como una construcción de ay, mira, en la parte en Palestina de este estado, pues están matando a homosexuales, no sé qué, pim, pim, pim. Y luego, pues al mismo tiempo, ellos están matando a palestinos, o sea, al triple de veces o cuádruple de veces, pero ellos les parecen más hardcore matar a gays, entre comillas, aunque no les matan realmente, pero usan esta palabra, ¿no?, como que para poder crear este estado de bienestar europeo como el paraíso europeo dentro de los países árabes, ¿no? Y claro, esto se ha cogido bastante guay desde los países europeos, y desde ahí pues vemos que se ha extendido más y más y más la idea de el inmigrante, el árabe bárbaro, etcétera. Y vemos como, por ejemplo, o sea, si estamos ahí mirando un poco lo que está pasando en Europa, pues el primer país que ha empezado con esta movida de el pinkwashing fue Holanda, ¿no?, que empezó a tuvo una movida de, o sea, la policía, hubo una unidad especial contra árabes para proteger a la gente LGBT en los barrios gay, ¿no? Y vemos que esta se ha extendido aún más, ¿no? Y bueno, pues este tipo de cosas bastante que se ha extendido pues en Alemania, ¿no? Y vemos ahora que en las Gay Pride, pues siempre hay la existencia de la unidad policial LGBT, ¿no?, que justamente va a hacer redadas en los barrios, cogen a la gente que tenga una pinta de árabe. Y estando en un, o sea, que es un poco raro que un árabe esté en un barrio LGBT, qué raro, como si no hubiera existido nunca un árabe marica. O sea, joder, se está llena de arena de esto, ¿no? De esto estamos hablando. Y de hecho, como que se confunde mucho este sentimiento, ¿no?, entre el antiárabe y el antiislam, porque mismo en un montón de países a donde la religión de Estado es la musulmana, pues hay unas feministas que están luchando desde hace un mogollón de años, por lo menos desde los años 70, para los derechos de las mujeres o de las personas con diversidad sexual, en contra de la extrema derecha, religiosa, ¿no? Y entonces, un poco, si nos puede explicar este sentimiento, la diferencia entre el sentimiento antiárabe y el antiislámico, ¿no? Es que realmente a mí siempre es que me parece bastante o sea, nos encontramos en una esquizofrenia, o sea, yo pienso, a mí personalmente me encuentro en una especie de esquizofrenia viviendo aquí y viniendo de allá, ¿no? En el sentido de que allá, pues justamente hay un extremismo religioso, y yo creo que tiene mucho que ver con el extremismo religioso que pueda existir aquí con la gente de la iglesia, como allí pues existe con la gente musulmana, ¿no? Pues, y viniendo aquí, y de repente tengo que defender, ¿no?, la gente con quien estaba en contra, ¿no? Pero yo sé que ahora aquí pues es otro tipo de privilegio, ¿no?, que a lo mejor pues aquí pues se usa, o sea, es más racista y más árabe y más tipo de como pareces, ¿no? O sea, pero por ejemplo, yo qué sé, en Marruecos pues ahora vemos que hay este extremismo religioso que

il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che ci ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Bienvenidas otra vez después de esta maravillosa canción de Fabrizio De André, cantada con mucho sentimiento por todas las integrantes de Radio Arraga. Estamos aquí otra vez con nuestro capítulo especial sobre el 8 de marzo, hablando del pinkwashing, y estamos con el agente 005 que nos está contando unas cosas muy interesantes sobre esta construcción de los Estado-Nación y de la imagen del otro. Y pues retomamos un poco lo que era la conversación de antes. ¿Qué decías? Bueno, y solamente quería añadir unas pequeñas cositas, que es como ahora la gente pues se ha organizado en contra de todo esto. Y también quería también decir que los roles más grandes de Europa ahora mismo y de Israel, porque ahora como tienen, o sea, invierten muchísimo y muchísimo dinero en las asociaciones LGBT de Norte de África, o sea, quieren invertir, quiero decir, muchísimo dinero y todo esto para poder imponer líneas políticas propias de Europa, o sea, que más o menos están diciendo que todas las asociaciones LGBT de la región MENA pidan el matrimonio igualitario en Norte de África y Medio Oriente. Pero sin Italia no lo hay. Pero es que es muy fuerte. ¿Qué? Es que en Italia no hay un matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué se preocupan tanto de los países MENA? Pero es que es realmente muy fuerte, porque es que pueden dar hasta 500.000 euros al año, o sea, el Estado de Israel directamente a asociaciones que justo, asociaciones, colectivos, ¿no? Que están, por ejemplo, en contra del muro, ¿no? Y LGBT en contra del pinkwashing, ellos mismos quieren dar pasta para evitar. Bueno, es una movida un poco friki. Y bueno, aparte de esto también destacar sobre algunos nombres de asociaciones y de grupos, pues hay que, bueno, pues hay dos ASWAT, una ASWAT en Marruecos, que es un grupo de gente que está trabajando sobre la diversidad sexual. ASWAT en Palestina, que es un grupo de lesbianas y trans en Palestina que se cura el tema del pinkwashing y también de diversidad sexual. Y pues Abu Nawas en Algeria, hay un montón, bueno, es que podría Shuf en Túnez, Maujudin también. Entonces pues sería muy guay que la gente pueda investigar sobre esto, porque tienen página Facebook, web, blog, y pues se cuelgan cosas súper interesantes y reflexiones muy guapas. Pues a lo mejor en estos días podremos poner en nuestra página Facebook algunos de los enlaces a los Facebook de estas asociaciones, así que para nuestras oyentes, si os interesa profundizar un poco sobre este tema, hoy o mañana publicaremos los enlaces. Queda dicho. Pues a partir de aquí vamos a escuchar una canción que se llama Yarraya, que es cogida de un poema de Mahmoud Darwish, que ahora está cantada por, bueno, ha sido cantada por varias personas y que habla también de inmigración. Y ahora está cantada por Rashid Taha. Bueno, nos equivocamos, entonces escuchamos Paco Ibáñez, me lo decía mi abuelito.

Bueno, otra vez aquí en Radio Arraga. Hemos escuchado dos canciones seguidas porque mientras tanto nos han llamado nuestras queridas amigas Las Cabañitas, que están justamente haciendo la mudanza de su cabaña y nada, pues como no sabemos meter las llamadas en directo, hemos ido ahí como contándonos los problemas del día por teléfono mientras vosotras estabais escuchando esta canción, que era la que habíamos presentado en principio y que luego, bueno, se lió, me decía mi abuelito, no sé qué, todas estas cosas que pasan a veces en el directo. Seguimos aquí, Radio Arraga 104.5, con el día de hoy, que es el especial Día de la Mujer. Bueno, hemos hablado un poco de lo que es el pinkwashing en general. Un poco unas pinceladas históricas, gracias a la gente 005, sobre el tema LGBT en los países, digamos, de los así dichos árabes. Y bueno, pues entramos ahora a la otra, digamos, a la segunda parte de ese temazo, que, digamos, nos lleva ya en el tiempo hacia los hechos del 31 de diciembre ese año, donde en Colonia hubo un escándalo muy grande. Concretamente no el 31, el 1, porque al parecer lo que sacó la prensa este 1 de enero fue que como unas bandas organizadas de personas al parecer islámicas habían acosado de una forma muy contundente a toda una serie de mujeres que pasaban por el metro. Por la plaza y por la estación de metro y de trenes en Colonia y también de ahí como se rumoreó que eso había pasado en muchos otros sitios, ¿no? Haciendo un pequeño, ¿cómo decirlo?, un pequeño resumen, eso pasa el 31 de diciembre, en principio como hay, digamos, no sale a la luz en el mismo momento. De hecho, digamos, el alcalde, la policía de Colonia, en un primer momento, como tienen una visión bastante positiva de cómo se ha gestionado la seguridad pública en Colonia ese último del año, pero de repente empiezan a salir toda una serie de denuncias de mujeres de este acoso y empieza, digamos, el tam-tam mediático, empieza como todo el movimiento mediático que ya sobrepasa las fronteras, digamos, alemanas, llega a ser como el gran temazo a nivel europeo, un poco ya conectado con esa teoría sobre la cual incluso había como una serie de hombres musulmanes organizados para acosar mujeres, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se van como dando diferentes lecturas. Evidentemente hay un gran escándalo. De repente, pues esto es un argumento más, digamos, en lo que en el ¿cómo se dice?, en la sopa, así, en la olla de la construcción del enemigo con unas características muy concretas, del enemigo que se construye también a raíz de todos los últimos atentados en París, de digamos, la situación como de extrema peligrosidad de ciertos elementos, digamos, que se asocian a la religión islámica, y también a la crisis, así dicha crisis de refugiados, ¿no? Todos estos elementos de repente entran en el escenario y con los hechos de Colonia asumen ya como, ¿no?, como se justifican ya con un argumento más, que es hay unos personajes, unos bárbaros que pertenecen a tal religión casualmente y que están dando como pues una serie de ¿cómo decirlo?, avisos a lo que sería si tomasen, digamos, el control de nuestras ciudades, ¿no? Y en ese caso, pues, el discurso feminista pues salta, sobre todo, digamos, un feminismo institucional, sobre todo, ¿no?, el feminismo estatal, a nivel europeo salta a condenar duramente pues estos hechos y directamente conectándolos con la proveniencia de estos personajes. A partir de ahí, obviamente también digamos lo que es el movimiento, lo que es el movimiento feminista, pero no solo autónomo, plantea otra visión, ¿no? Y que es, vale, sí, ha pasado esto, es evidente la opresión, digamos, por parte de los hombres hacia las mujeres es algo claro que existe desde siempre, pero lo que se está viendo es, digamos, una transformación de estos hechos con una visión muy claramente racista, ¿no? Se está utilizando estos hechos, digamos, para como argumento absolutamente racista que no tiene en cuenta de un montón de cosas, ¿no? Hay muchas compañeras también feministas alemanas que dicen, vale, o sea, en una fiesta tan europea y tan blanca como el Oktoberfest, pero aquí en España podríamos perfectamente decir como el chupinazo, ¿cómo se llama esta? El San Fermín, ¿no? Fiestas absolutamente blancas occidentales donde un montón se reúnen un montón de gente, un montón de borrachos y se puntualmente y continuamente se acosan mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué el caso de Colonia tiene que tener un valor diferente de estos casos? ¿O por qué tanto ¿cómo se dice? Tanta enfoque sobre el tema de dónde vienen y no, y justo mira tú qué casualidad, ¿no? Después de toda esta crisis, refugiados, terrorismo, bla bla bla, ¿no? Entonces pues hay unas compañeras que dicen, vale, pues el patriarcado está en todas partes, lo sufrimos en todas partes, pero también el racismo está en todas partes y por eso no se puede utilizar el discurso del feminismo, el feminismo blanco como, digamos, contrincante para avanzar un discurso racista, ¿no? Ahí, claro, está un tema amplio de debate, ¿no? Que un poco la idea que queríamos, porque, bueno, ya como comentará la compañera, hay respuestas también a esa visión, digamos, del movimiento autónomo, ¿no? Hay como todo un juego de contrarrespuestas, pero, bueno, yo personalmente creo que bueno, nosotras como anarquistas optamos por la liberación total, por lo tanto no nos sentimos liberadas por un lado, por atarnos por el otro, y bueno, pues aquí estamos hablando de individuos que pues ejercen su propia opresión, ¿no? O sea, ejercen la opresión que pueden ejercer, que en este caso es de los hombres, y por lo tanto también son nuestros enemigos. Además, si hay las connotaciones religiosas, para nada van a ser las nuestras, pero por el otro lado también no nos olvidamos también los privilegios como blancas europeas o blancos y europeos de cara a, digamos, a todo el discurso absolutamente racista que se ha utilizado. Y bueno, de ahí un poco abriendo el debate, ¿no? Porque a estas contestaciones, vale, sí, lo hicieron, pero eso se está utilizando de una forma racista, hay algunas que responden, ¿no? Y un poquito que el no fue solo el discurso feminista institucional lo que denunció la verdadera institución, mucho más allá de las feministas, ¿no? Fueron los medios de comunicación, la policía, fueron los políticos, fue la sociedad en general que denunció estos hechos, preocupadísimo del trato de las mujeres, y de hecho muchas compañeras han tenido a señalizar esto, se preocupan de los ataques machistas solo cuando violan o toquetean a nuestras mujeres, solo los machos blanco tienen el derecho de toquetear y violar a las mujeres blancas, ¿no? Entonces no era solo un problema de feminismo institucional, era un problema de una sociedad en general que de repente empieza a poner su atención sobre temas de agresiones cuando normalmente él da completamente igual. Además, en este mismo momento en Alemania estaban teniendo una política de acogida de los refugiados bastante abierta. Ha habido un momento casi que estaban limpiándose un poco la cara y diciendo que querían acoger a todas estas personas que necesitaban cobijo, pero a partir de los hechos de Colonia hubo un poco unos pasos atrás por parte del gobierno alemán y una criminalización aún más fuerte de las personas si tuviesen migrantes, sobre el tema de hacer cualquier tipo de crimen o delito o romper la ley para hacer luego deportadas. Entonces esto sí que ha tenido también unas consecuencias legales, o sea, lo que ha pasado no ha sido algo que no ha tenido ninguna consecuencia de un punto de vista legal. Pero en todo este marasma de personas que decían su opinión, entre las feministas autónomas, de hecho, que decían que esto era una manera de la prensa y de los estados de criminalizar la migración y de construir esta imagen del otro bárbaro y del otro machista y violador. De hecho, recordamos también a Charlie Hebdo, ¿no? Esta publicación teoría izquierdista francesa ha publicado una imagen, un cómic en que aparecía el niño sirio ahogado en una playa del Mediterráneo, como qué hubiese pasado a este pequeño niño si hubiese crecido, pues si hubiese vuelto un acosador de mujer en Alemania, ¿no? Entonces este racismo verdaderamente asqueroso y llevado al extremo sí que ha llegado al corazón. Igualmente hay otras feministas que han dado otro punto de vista y que es diferente también del feminismo autónomo europeo, por ejemplo la feminista algerina Mariem Eli Lucas, que no sé si pronuncio bien su nombre, una luchadora laicista, feminista, socialista y actualmente profesora de universidad, así, y que denunciaba la incapacidad de la izquierda europea de ver en la extrema derecha religiosa islámica un enemigo. Ella decía que de hecho las feministas laicistas de los países, sobre todo de Argelia, y habla por su experiencia personal, llevan desde los años 70 luchando en contra de los ataques de la extrema derecha fundamentalista. Cita en este artículo que se llama Ataques coordinados en contra de las mujeres. Ella dice que estos ataques fueron verdaderamente coordinados, que hubieron un extremismo religioso que así como ha pasado en Plaza Tahrir, así como ha pasado durante la primavera árabe, se ocupaban de acosar a las mujeres para limitar su participación en el espacio público. Ella dice que esto ha pasado simultáneamente en al menos 10 ciudades europeas, y entonces se dice que la reacción de Alemania al principio ha sido el negacionismo, o sea que no ha dicho lo que había pasado, lo ha dicho solo después que las mujeres han empezado a denunciar esto hecho. Dice que esto al final lleva a un hecho, que hay un racismo subyacente. Hay un racismo no solo por parte del Estado, sino también por parte de las feministas. Porque las feministas, según ella, las feministas europeas no han tenido en cuenta lo que ha sido el trabajo de las feministas laicas algerinas, porque citando sus palabras, diría que Europa no puede aprender nada de nosotras, que nada de lo que ocurra o haya ocurrido en nuestros países puede llegar a tener relevancia alguna para lo que ocurre en Europa. Y dice que esto deriva de un racismo subyacente que hace que la izquierda europea no sea capaz de ver a los blancos como a los no blancos como verdaderos revolucionarios, debido al hecho que se sigue distinguiendo entre pueblo civilizado y pueblo subdesarrollado. Así que ella tiene este análisis y dice que este análisis, o sea, el hecho que las feministas europeas no hayan reconocido en estos ataques la responsabilidad de la extrema derecha musulmana, dice que esto luego lleva a unas consecuencias indiscriminadas. O sea, no indicar un enemigo específico llega a que poi el enemigo sea cualquier persona que pueda tener unos rasgos árabes, ¿no? Porque si no se distingue entre los extremistas y las personas que son árabes, pues entonces ella dice que esto puede llevar a la construcción de un enemigo común de un enemigo común único, y que si la izquierda o igualmente los movimientos autónomos no se ocupan de señalar a este enemigo particular, luego se deja en las manos de la extrema derecha europea la gestión de esta problemática, de esta problemática. Y obviamente la única forma en que la extrema derecha blanca xenófoba afronta esto es creando una imagen única y entonces haciendo ataques racistas en contra de cada persona que pueda tener estas características de color, ¿no? Que se ve hacia afuera. Y además, además ella habla del hecho que las feministas europeas faltan de internacionalismo, ¿no? O sea, al no denunciar estos hechos y poniendo en una jerarquía de opresiones ante el sujeto oprimido migrante y después el sujeto oprimido mujer, hacen que hayan dejado solo a las feministas de otros países. Y bueno, esto es un poco parte de la complejidad de este discurso, ¿no? Bueno, esta ha sido planteado un poco el debate y lo vamos a tomar otra vez después de una pequeña canción. Y que, bueno, os quería decir con todas mis excusas que después de lo que me dijo la compañera 00.5, que la canción que hemos escuchado justo antes nunca ha sido sacada de un poema de Mahmoud Darwish, lo siento mucho, pero esa sí que viene de un poema de Mahmoud Darwish, ese se llama Rita y fue cantada por Marcel Jalife. También para, bueno, solamente una pequeña frase para más o menos una pequeña reflexión mía, pues realmente, o sea, es verdad que existe este extremismo musulmán en los países árabes, Pero no hay que olvidar que ahora esa persona que ha escrito este artículo, la feminista, pues no viene desde una lucha de calle, ni muchísimo menos. Es una persona que, por su nombre, pues viene de esa historia de la... O sea, es francesa. Y, o sea, para... ¿no? Y al mismo tiempo es una persona que ha estudiado en la universidad mientras las otras mujeres no podían ir a la universidad durante la guerra civil con los extremistas religiosos. Pues a mí me parece que, bueno, que está muy bien haber hablado de todo, de tener todas estas miradas, pero que realmente es un poco sacado de la manga, ¿no? Que ella es una persona que ha estado yendo en coche todo el rato y nunca se ha enfrentado a un acoso sexual en la calle. Y me parece muy harto que venga de una persona así defendiendo a mujeres ahí, ¿no? Y bueno, también quería decir que, bueno, estamos razonando a partir de datos que son datos policiales, y eso es muy peligroso. Me explico, que hubo un tal número de denuncias que fue muy grande. Hubo más de 1000 denuncias, mientras esas más de 400 que fueron por acoso sexuales, pero fueron como una sesentina de personas detenidas. De ellos, nadie ha sido ya juzgado, así que, bueno, no se sabe si son inocentes, si son culpables. Es decir, ni a la mirada de la justicia, ni a una mirada más real, ¿no? Y que, además de todo eso, si esas personas fueron detenidas, no quiere decir que fueron detenidas por ser culpables, porque, bueno, las mujeres decían siempre que no estaban capaces de reconocer a sus agredidores, que todo eso era de noche y tal. Y también podemos pensar a un hecho, que es que las personas que son de origen fuera Europa se hacen controlar muchas más, que las cárceles de Europa están llenísimas de personas o inmigrantes o procedientes de la inmigración, por el simple hecho que también la policía es racista y que va más a controlar y a detener personas de ese origen. Entonces, para clarificar un poco lo que acabo de decir, que a la hora de hoy no podemos afirmar que las mujeres que fueron agredidas en esta noche vieja de Colonia lo fueron mayormente por personas de origen árabe. No lo podemos afirmar, pero también puede ser. No podemos afirmar ni el uno ni la otra de las cosas. Claro, y además también decir que... No, claro, que obviamente es muy interesante la aportación de esta feminista algerina, pero claramente ella está hablando de ataques coordinados, por ejemplo, en Plaza Tahrir o durante la primavera árabe, pero claro, estos son países a donde la religión islámica es la religión de Estado, a donde estas personas, estos agresores están coordinados, se encuentran en una situación de privilegio, están apoyados por el Estado y por la policía, y obviamente no es la misma situación que en una ciudad alemana. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y además no hay ninguna prueba que estos ataques fueran verdaderamente coordinados, porque ni la justicia de sus estados, de los estados europeos, ha podido averiguar la existencia de esta coordinación, así que... Sí, para mí también, o sea, el tema es como ya más allá de si hay pruebas o no hay pruebas y si, digamos, habrá un juzgado, ¿no? Para mí es como la esencia, ¿no? O sea, por un lado, no sé, o sea, ¿no? Cualquier agresión por parte de unos hombres a unas mujeres en verdad es condenable y para mí no tiene ningún tipo de justificación, pero no porque es de hombres musulmanes, o sea, simplemente porque es de hombres hacia mujeres y es una manifestación de una opresión y de un privilegio concreto al cual yo me voy a rebelar siempre. Y por el otro lado, el uso que se ha hecho mediático de que fueran personas musulmanas y por lo tanto, digamos, no racializadas como europeas, también, o sea, como tiene una tiene una valencia que va más allá del hecho concreto, ¿no? O sea, como que a partir de ahí es obvio que también yo no voy nunca a apoyar quien hace, digamos, de un discurso, pues un discurso racista, ¿no? Y para mí también como que un poco me causan cierta molestia como el tenerse que posicionar a un lado de otro, que parece que si señala a los periódicos que si era un discurso racista es que automáticamente estás justificando quién hizo estos ataques, ¿no? Y para mí, claro, o sea, somos y son individuos con una complejidad concreta, o sea, la sociedad y también como las relaciones se dan con una complejidad que en verdad no se puede simplemente funcionar como categorías ni como sujetos, ¿no? O sea, entonces pues a partir de ahí pues yo me rebelo contra cualquier, y nosotras, ¿no?, como nos rebelamos contra cualquier opresión, sea racista, sea de género, sea la que sea, ¿no?, sin tener que escoger un bando de repente. Claro, y además puedes decir, señalar también que en el blog de la red No Border, que es uno de los blogs de referencia, ¿no?, para todo el tema de la lucha en contra de las fronteras, ha aparecido hace la semana pasada un artículo en que decía que el feminismo se aliaba con los estados para generar una idea islamofóbica. O sea, para puntualizar que no existe un único feminismo, existen muchos tipos de feminismo. Existe un feminismo de Estado, obviamente, y esta no es nuestra compañera, existe, pero también un feminismo autónomo, un feminismo de base, un feminismo anarquista, un feminismo antirracista, ¿no? Y también queremos decir a los compañeros de la red No Border que se informen un poquito mejor antes de publicar semejantes burradas. Sí, que es verdad que se ve ahora que como el campo de la crítica al Islam pertenece a casi a 100% a la extrema derecha, y entonces no, y es también algo que decía esa feminista que encuentro muy justo, que tenemos todos miedo a criticar a esa religión, pero a esa religión no como esa en sí mismo, pero sino como todas las religiones, todos los monoteísmos que tienen todos un pensamiento que está muy en contra de la mujer, y entonces no nos atrevemos a hacer ninguna crítica y... Estaba muy claro. Sí, claro. Ya, o sea, palabras me faltan, lo siento. Que nos, o sea, como que no estamos, o sea, que para ser antirracista nunca vamos a apoyar el Islam, pero porque nunca vamos a apoyar la religión católica, ni vamos a apoyar los judíos, ni vamos a apoyar a cualquier religión. Ni los budistas, ¿eh? Ni los budistas, ni los muchas religiones que en verdad nos oprimen como mujeres y como seres humanos. Espiritualistas. Bueno, ¿qué? ¿Ponemos una canción? Sí, vamos a poner una canción de Nicolás Asimos, que es un cantante griego anarquista. Να πένει, να σε μαθαίνω. ματωμένα πουκάμισα των σκοτωμένων. Εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές την αυριανή ευτυχία του κόσμου. Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας. Bueno, ya estamos, pues ahora vienen las noticias más o menos locales, que son pocas, ya nos queda poco tiempo. De Madrid nos llega la noticia que el fiscal pide 16 meses de cárcel y la acusación particular, que es de un madero, 2 años a un chaval por haber grabado con su cámara una redada racista en Lavapiés, ¿no? Y eso, que es interesante, fue en el 2012, o sea, antes de la ley Mordaza. Pues como siempre se invitaron una agresión que no hubo, ¿no? Y así, aún sin ley Mordaza, pueden hacerlo. Pues otra cosa también es como oficialmente no existen las relaciones forzosas, ¿no? Pero hay como un papelito del Ministerio del Interior que circula ahí y que dice que sí, que en los vuelos de deportaciones se puede hacer sedaciones forzosas siempre y cuando un médico que acompaña al operativo apruebe su uso para razones de seguridad, ¿no? Este médico, hay que saberlo, siempre es un funcionario de la policía, ¿no? Y también lo pueden hacer los médicos del CIE antes de un traslado de aeropuerto para asegurar que la persona sea deportada, ¿no? Y por fin una noticia sobre que el 27 de febrero había manifestaciones, hay como en más de 40 ciudades de la Unión Europea manifestaciones pidiendo pasaje seguro para los refugiados hacia Europa, ¿no? Y hubo un comunicado, ¿no? Un comunicado que también hizo un repaso al racismo estatal del Estado español impulsado por los gobiernos del PSOE, del PP, más del PSOE, que eso es interesante, ¿no? Y hasta ahí bastante bien. Al fin pidieron como una nueva legislación y las exigencias, ¿no? De estas manifestaciones era el fin de las redadas racistas, cerrar los CIEs, eliminar las concertinas en las vallas, terminar con las devoluciones en caliente, en la frontera, en Ceuta y Melilla básicamente, y atención médica universal y un par de cositas más. Pues entonces nosotras no pedimos un cambio de leyes, ¿no? Sino luchamos por el fin de las leyes de extranjería y el concepto de extranjera, ¿no? Nosotros tampoco pedimos que quiten las cuchillas, luchamos por un mundo sin vallas ni fronteras. Nosotras tampoco pedimos un paso seguro, luchamos por la libre circulación de todos los individuos que quieran moverse por donde les dé la gana. Pues seguimos con algunas noticias también locales. Bueno, es de máxima actualidad. Ayer Ada Colau hizo públicos los resultados de la mesa de negociación, bueno, por llamarle de alguna manera, porque digamos que de negociación ha habido poca, en relación a todo el tema de los manteros, de la venta ambulante, ¿no? Entonces, bueno, los resultados han sido que reforzará, anunciado, la presión policial, es así, y las multas también a los propios vendedores y también a los compradores. De hecho, bueno, se han escudado en el hecho de que es una actividad prohibida, ilegal y literalmente han dicho que no será tolerada, ¿no? Aunque bueno, recordemos que de hecho la venta ambulante se había despenalizado y que ha sido la reforma del Código Penal que se aprobó, bueno, que entró en vigor en julio del año pasado, que lo volvió a penalizar. Y aún así no hemos visto ninguna petición del ayuntamiento para despenalizar lo que sería este tipo de actividad, ¿no? Y bueno, a pesar de que han estado diciendo que hacían un abordaje social de todo este tema con esta mesa, que bueno, lo que íbamos viendo cada día a día, es todo el despliegue policial que hay en torno a este tema, toda la persecución que hay en torno a los manteros, ¿no? Y de hecho también señalar que, bueno, que aparte de todo lo que es el colectivo básicamente Tras la Manta, el Sindicato Popular también de Vendedores Ambulantes, estaban, bueno, completamente enfadados con todo este tema, porque además toda esta rueda de prensa se convocó sin ni siquiera anunciarles antes a ellos las conclusiones, es decir, convocan una rueda de prensa para decir las conclusiones de una mesa de negociación sin ni siquiera comentarlo con la gente que supuestamente participaba en esta mesa, ¿no? Entonces, bueno, ellos han hecho una denuncia pública de todo esto. No sé si hay tiempo, me gustaría comentar algunas de las cosas que ellos decían, pero bueno, como vamos justitos, pues nada, solamente decir que, bueno, que ellos no han estado... Bueno, se han quejado de este tema, que no han estado directamente avisados y que el resultado además es esto, es más represión. Y bueno, sí que han comentado algún tipo de medida social, pero sin concretar en relación a darles algún tipo de ocupación. Pero bueno, veremos esto cómo acaba. Pero de momento pinta mal. Habrá que resistir y en ello, bueno, lo recordaremos después en las convocatorias, porque se ha convocado un mercadillo rebelde el sábado a las 5 de la tarde para apoyar a los manteros. Bueno, tema muy interesante que vamos a hablar seguramente otras veces porque no está muy cercano. También otra noticia pequeña cercana que aprendimos que durante la Madrid de Noche de Mujeres, de la noche entre el 7 y el 8 de marzo, hubo unas pequeñas molestias a dos agencias de Halcón Viaje y Barceló Viajes, que se encontraron toda la vitrina cubierta de carteles, pegatinas y pinturas en la alegría total. Bueno, seguimos enseguida sin ni siquiera tomar el tiempo de escucharnos una cancioncita con las noticias internacionales, porque esta vez hay muchas. Bueno, primero vamos a hablar un poco de lo que sucedió en Calais, que seguramente muchos de vosotros habéis... He escuchado que hubo un inicio de desalojo de lo que se llama la jungla de Calais, donde es como prácticamente un sitio donde hay muchas cabañas, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y que viven más de 3.000 personas, no se sabe exactamente cuántas viven, pero muchos. Entonces, el 29 de febrero llegaron por la mañana temprano unas 55 furgonetas de maderos y 500 maderos, más o menos, alrededor, que vinieron con bulldozer, obreros de una empresa que se llama Sogea, S-O-G-E-A, que hace parte del grupo Vinci, que ya conocemos bien por el papel que él juega en el proyecto de aeropuerto de Notre-Dame-de-Londres, la dicha ZAD. Entonces, esos maderos empezaron a destruir esas cabañas. En total, en el día hubo una cincuentena de cabañas que fueron destruidas. A eso, pues claro, que los habitantes no se dejaron hacer y fueron lanzados piedras hacia la policía. Y bueno, ellos han respondido con pelotas de goma, gases lacrimógenos, cañón de agua, sus porras, un poco como siempre, ¿no? Y también se puede decir que hubo unos habitantes a subirse en el techo para resistir, y que por la tarde iniciaron a incendiar las de las cabañas que ya habían sido destruidas para hacer un tipo de barricadas de fuego e intentar ralentizar la llegada de los maderos. Bueno, esa operación en verdad durará mucho tiempo, que también las autoridades hablan de 3 semanas, un mes o más, porque es una zona donde hay mucha gente y que es gente que no tienen nada más que perder, que ya están en una situación que es una situación de mierda, de estar en una cabaña así, en este sitio donde hay un frío que no se pueden imaginar, y entonces seguramente que va a haber más y más lucha. Y de hecho ya iniciaron 12 personas de Irán una huelga de hambre. Unos de ellos se han cosido los labios simbólicamente para protestar contra esta situación. Y esta huelga de hambre, que se inició el 2 de marzo, sigue hacia ahora. Y bueno, también sobre este hecho podemos hacer como una pequeña lista de las manifestaciones de solidaridad que hubo un poco por todos lados, que hubo una manifestación en París el 1 de marzo y también el 4 de marzo, que reúno a mucha gente y por la cual fue un llamamiento firmado por un grupo de migrantes en lucha que se organizan en la región de París. También hubo manifestaciones en Bruselas, también en Londres, en Bath, en Whitney y también en Calais. Y fue una acción un poco divertida que hubo lugar en Londres el 1 de marzo, que una cincuentena de personas se introdujeron, es que me equivoco de fecha, lo siento, fue el 23 de febrero, que se introdujeron en una cena de élite organizada por la embajada de Francia y echaron basura y fumógenos durante la cena y fue evacuado el edificio. En total duró 3/4 de hora este bloqueo y todo el mundo consiguió pirarse antes que lleguen los maderos. Y también unos compañeros de Atenas, pues, atacaron con Molotov en la noche del martes 2 de marzo el Instituto Francés en la capital de Atenas y dejaron un comunicado que llama al sabotaje contra el Estado francés y la fortaleza europea. Para seguir un poco en Calais, podemos decir que hubo también el juicio de las personas detenidas después de la ocupación del ferry. No sé si os acordáis que lo habíamos ya hablado, que fue un ferry ocupado el 23 de enero. Pues había 6 personas sin documentos en cárcel. Ellos fueron condenados a un mes de cárcel, pero que ya habían cumplido en preventiva. Así que fueron dejados libres. Lo único es que no se sabe muy bien, no encontraron información si han sido enviados al centro de detención o si se han quedado libres. Y por los 2 europeos han tomado cada uno una multa de 300 euros, que bueno, tenemos que recordar también que la empresa gestionaria del barco y la empresa que gestiona el puerto pidieron cada una más de 23.000 euros para daños, ¿no? Y que, bueno, claramente no funcionó, menos mal. Bueno, seguimos en Francia. Seguimos en Francia con noticias de revueltas en los centros de retención, que el centro de retención, el CIE, de Ménilmontant, que es uno de los 6 de la región de París, que es el más grande de Francia, con 380 plazas, fue quemado por 2 veces, que fueron 4 incendios voluntarios en esos últimos días en el CIE, y que entonces toda una parte ahora es inutilizable, y que entonces unas personas detenidas fueron transferidas hacia otros CIEs de la región, pero también muchos de ellos fueron liberados porque no había más sitios. Y también en el CIE de Rennes, que es un CIE de Bretaña, un CIE pequeño donde había unos 30 detenidos más o menos, se inició una huelga de hambre de casi la mitad de las personas y ellos publicaron un comunicado en lo cual dicen, cito: "Protestamos contra nuestro encarcelamiento. No necesitamos ni vuestra comida, ni vuestros vestidos, ni vuestras mantas. Protestamos contra el ensañamiento de las prefecturas. Queremos la libertad." Y bueno, esperamos que la consiguen. Unas noticias también de Italia, que los tiempos son calientes en los CIEs recientemente, que el CIE de Bari se encuentra ahora cerrado también por motivo de incendios que tuvieron lugar el 24 de febrero y el 29, también incendios voluntarios por parte de personas detenidas, y tal como en el del Ménilmontant, pues hubo unos transferimientos, pero también muchas personas liberadas, porque cuando no hay el espacio para encarcelar, pues no se puede encarcelar. Y también en el CIE de Brindisi, 5 personas consiguieron huirse en la noche de entre el 22 y el 23 de febrero. Sí, han escalado la valla alrededor del CIE mientras había los militares vigilando, pues vigilaron mal y menos mal. Y ahora esas 5 personas siguen en libertad y no han sido retomadas por la policía. Y 2 noticias. Recibieron cartas bombas empresas que participan a la gestión del CIE en Puglia. ¡Bien fe! Y ahora las convocatorias. ¡Wow! Muy rápido todo. Bueno, si estáis animadas todavía con las cosas que ya hemos escuchado de las luchas en otros países, del 1 al 3 de abril se va a montar unas No Border Action Days en Freiburg y en Basila, en Suiza. Si estáis animadas, podéis ir a esta sección de Action Days, que la página web es noborderaction.blogspot.eu. Voy a acotar un poco las noticias, las convocatorias que tengo, y os digo una cosa más, que es dentro de la gorda, que se va a armar la gorda, hay un taller sobre el racismo el 18 de marzo, que montan las moras y sudacas, ya no se lo goman con patatas, a las 7 en la clandestina. Es un taller no mixta y la idea es reflexionar sobre las formas de racismo dentro de los espacios feministas y transfeministas a través de un debate dinámico y con controversia. Y luego también hay otra cosa en el Ateneo Libertario del Palomar, que ahora empiezan con un proyecto que se llama El Pensamiento es una Arma, y dentro de esto se organizan sesiones de formación y debates políticas sobre temáticas de la actualidad. Y este sábado, es el 12 de marzo, será la primera sesión sobre el fascismo y la nueva extrema derecha europea. Y tengo tiempo todavía. Sí. Quiero repetir otra vez una cosa que ya convocamos en el programa piloto, que es la campaña de los smartphones. No sé si os acordáis o si habéis escuchado este programa. Y es, hay carteles en varios sitios por Varna donde podéis dejar smartphones viejos que todavía siguen funcionando. Y es una campaña que es para migrantes en tránsito por el mar en el estrecho de Gibraltar. Y a través del móvil las pateras pueden informar de su localización, agilizando las tareas de rescate. Entonces, si tenéis smartphones viejos y encontráis el cartel, por ejemplo, en varios centros sociales, en el Cop de Mar, en bares... ¿Cómo? En la Boca Norte, en el centro cívico. Bueno, hay un montón de sitios donde podéis dejar estos smartphones y... Tengo todavía tiempo. Bueno, también ahora, hablando de esto de Colonia, ahora este sábado también, vamos fuera del Estado español, en Alemania, en Colonia, el día 12 también se va a montar una mani muy grande estatal. Esta mani es una mani feminista porque es el Día del Mundo de la Mujer y también es con la lema Nuestro Feminismo es Antirracista, Reclaim Feminism, y para añadir un poco esto que hemos hablado ahora. Ya está, nos despedimos todas. Bueno, se acaba esta edición de nuestro programa Jarraga y os decimos a la próxima con una pequeña canción de punk para acabar de modo energético. Fallait que tu changes de trottoir. D'ailleurs, c'est simple. J'ai toujours fait ça. Oh, moi, j'ai plein de copains qui se font tuer par des flics d'une balle dans le dos. Et pourtant, je vous assure qu'ils n'avaient rien fait. Et à chaque fois, pour se justifier, ils disent que ce mec-là avait l'air louche. Ils aiment tuer, en fait. Autrement, ils ne seraient pas flics. À qui le tour, maintenant, hein? Ces mecs-là, ils aiment qu'on ait peur d'eux. Ils se sentent plus forts, plus virils. Finalement, sans leur uniforme, ils sont rien. Ils ne me font pas peur. Moi, de mon temps, respecter les flics, si on avait vite fait de recevoir un coup de matraque. Pour un oui ou pour un non, on se retrouvait au Newf. Maintenant, ils sont obligés de tuer pour se faire respecter. Maintenant qu'on sait qu'il y a des fous dans la police, on est encore moins tranquille qu'avant. Entre nous, moi, je conseille à mes amis de prendre la fuite. Hein. Dès qu'ils voient un policier, c'est plus sûr. Frappez vite, frappez fort, un bon flic est un flic.